Tenemos con nosotras a Dolores Gallardo y a María Isabel Sánchez Hernández para hablar sobre voluntariado corporativo. ¿Qué es el voluntariado corporativo? ¿Y debe formar parte de la estrategia de la empresa? ¿Dolores? Bien, pues el voluntariado corporativo es una parte dentro de la responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social es una estrategia que hoy día pues adoptan las empresas dentro de su cultura empresarial, que supone pues actuar de una determinada forma, satisfaciendo los intereses de todas las partes implicadas y buscando buenos resultados en el ámbito económico, social y medioambiental. El voluntariado corporativo, concretamente, pues consiste en realizar una serie de acciones que salgan de la empresa, donde participan los empleados poniendo a disposición de determinados fines pues su trabajo, su tiempo, su colaboración en general. En cuanto al tema estratégico, pues sí que cabe decir que desde los recursos humanos se está utilizando las empresas para mejorar los rendimientos de los empleados. Es decir, hay pruebas evidentes, hemos hecho un estudio hace poco a nivel nacional que demuestran que las empresas que están realizando acciones de voluntariado corporativo están mejorando sus recursos humanos, están motivando a su personal, están consiguiendo mejores rendimientos, están consiguiendo fidelización. Es decir, estratégicamente es rentable traer este tipo de acciones al seno de la empresa. ¿Y qué formas de voluntariado corporativo existen? Pues hay numerosas. Nosotros hemos trabajado con empresas a nivel nacional y las hay pues desde el hecho de traer, por ejemplo, un euro de la nómina o completar la diferencia de lo que tú recibes hasta una determinada cantidad destinadas a programas o ayudas para alfabetización, construcción de escuelas, el banco del tiempo, la creación de una estructura llamada banco del tiempo donde se presta una unidad de tiempo para realizar una determinada actividad en la que cada uno crea que puede colaborar, en fin. Son numerosas. Hay una modalidad muy específica y que está gustando mucho al nivel del empleado, que son las vacaciones solidarias. Las vacaciones solidarias son un modelo que está funcionando muy bien porque el empleado durante su tiempo de vacaciones, en lugar de irse a la playa, al chiringuito, pues decide marchar a normalmente un país en vías de desarrollo. Es verdad que para hacer voluntariado corporativo no hace falta irse del país. Se puede hacer una vacación solidaria en España, porque también hay muchas cosas que hacer, pero suelen ser vacaciones en países de tercer mundo donde el individuo colabora pues en la reconstrucción de una aldea, colabora en labores de educación, como ha comentado Dolores. ¿Y dónde está aquí el apoyo de la empresa? Pues que normalmente los costos o el gasto del avión, la manutención del individuo mientras está en destino, corren por cuenta de la empresa. Es decir, el empleado pone el tiempo de sus vacaciones y la empresa sufraga económicamente esa actividad. Es voluntariado del individuo y es voluntariado de la empresa, porque la empresa está poniendo recursos al servicio del desarrollo de un tercer país. Por lo tanto, ahí hay una combinación muy clara y, no sé, desde el punto de vista de la motivación, los empleados están valorando mucho esto, el poder pasar un mes fuera de tu entorno de trabajo y contribuir a algo, enriquece al ser humano, lo necesitamos en la sociedad actual, poder contribuir y arreglar un poquito el desastre de mundo que tenemos. ¿Qué ventajas puede aportar a empresas y a los empleados? Isabel ha comentado ya algunas de ellas, pero vuelvo a repetir, pues aumentar la motivación, la satisfacción de los trabajadores, la conciencia de pertenecer a esa empresa, la legitimación que esa empresa y esos trabajadores pues adquieren en el mercado. También a nivel financiero pues se reducen los riesgos de la empresa, los riesgos financieros, se incrementa la competitividad, la productividad empresarial. ¿Qué ventajas puede aportar a las empresas y al empleado? Las ventajas, aunque decía que Isabel también ha comentado así alguna, pero las podemos resumir en la siguiente. A nivel así de tipo humano, pues la satisfacción del trabajador, mayor motivación, involucración en las actividades de la empresa, la legitimidad de la empresa en el sector. A nivel financiero, pues una reducción de costes en general, de los riesgos financieros de las empresas, una mayor productividad, un mayor éxito, en fin, que son numerosas las ventajas. ¿Qué acciones deben llevarse a cabo para implementar acciones de este tipo en la empresa? Bueno, lo principal, y eso lo defendemos en cada trabajo que publicamos y en cada cosa que decimos, es vender bien la idea dentro de la empresa. Es decir, hay que hacer un marketing interno. Una empresa no puede poner un plan de voluntariado corporativo sin haber informado correctamente al personal en qué consiste, cuáles son las ventajas. Y digo vender porque el empleado tiene que creer en el proyecto. Por lo tanto, de aquí se deriva que el proyecto no debe ser nunca impuesto. Hay muchas formas de hacer voluntariado, como hemos comentado antes, y la acción o el modelo que se vaya a poner en marcha tiene que ser consensuado y el empleado tiene que estar involucrado. Por lo tanto, lo primero es una labor de difusión, de informar, de convencer al empleado. Y una vez que la masa, obviamente no todos los empleados van a entrar nunca en un proyecto de este tipo, ni qué decir tiene que esto es voluntario. Los empleados que quieren participan y los que no quieren no. La primera labor de la empresa es informar y convencer de que esto es interesante para la empresa y para el empleado, por supuesto. Sería un poco el win-win de ganamos todos con esta actividad. Y una vez que se ha informado y que ya se tiene un colectivo predispuesto dentro de los empleados para avanzar, entonces ya sí que hay que tomar medidas estratégicas y ya son serias. Es decir, cuantificar el qué, el cómo, el cuándo, presupuestar, porque no es gratis. Es decir, la empresa tiene que invertir, tiene que asumir unos ciertos costes que luego se van a ver, compensados por los beneficios que hemos comentado que tienen las actividades. Pero desde luego no es coste cero. El poner en marcha un proyecto de voluntariado pues tiene, cuanto mínimo, unas labores de coordinación y desde la teoría recomendamos que tiene que haber un coordinador. Es decir, no se puede implementar o poner en funcionamiento ningún tipo de acción estratégica si no hay una persona con nombre y apellidos dentro de la organización que tiene la función y la labor de poner en marcha el proyecto, al margen de que esta persona pues sea alguien que está en recursos humanos, que sea alguien de administración, que puede tener obviamente otro puesto de trabajo, pero tiene que estar muy claro quién es el responsable y quién coordina, porque si no se queda difuso y al final no se hacen las cosas, pero sobre todo difundir y vender el proyecto dentro de la empresa. ¿En Extremadura existe voluntariado corporativo? Sí, tuvimos una sorpresa muy bonita. Estábamos haciendo un curso de verano en temas de voluntariado corporativo, un poco vinculando las experiencias españolas, portuguesas, y el mismo día que celebrábamos el curso de verano, fue hace 2 años, salía en prensa en uno de los periódicos regionales, por ejemplo, la empresa La Bicicleta, una empresa familiar, creo que la llevan unos hermanos, me parece que son 2 hermanos, y por ejemplo La Bicicleta salía justo en prensa el día que nosotros estábamos inaugurando el curso, que tenían un proyecto de voluntariado corporativo en el sentido de que todos los materiales o todos lo que ellos producen o comercializan que se queda obsoleto, que no sale al mercado, tienen un proyecto de envío a tercer mundo sin ningún tipo de ganancia. Es decir, esa empresa colabora con un material y son los propios empleados los que, si bien es cierto, es una empresa pequeña, es una empresa familiar, pero es un ejemplo muy bueno. Además, fue la curiosidad de que salió en prensa y lo comentamos inaugurando el curso. Pues como esta empresa, hay algunas más, pero también es verdad que en un estudio que hemos llevado a cabo recientemente, más analizando la responsabilidad social corporativa de las empresas, hemos analizado la opinión o las percepciones de los directivos de 777 empresas extremeñas. Es un estudio muy reciente, los datos son de apenas unos meses. Sí que hemos demostrado, ¿verdad, Dolores?, que los datos no son tan buenos en este apartado. Sí, en este estudio nosotros hemos observado que hay una orientación en las empresas extremeñas hacia la realización de acciones socialmente responsables y a través de la realización también, como dice Isabel, de estos cursos de verano, que ya han sido 4 desde el 2007 hasta el 2010, que lo hemos realizado pues invitando siempre a empresarios extremeños, nos hemos dado cuenta de que se están realizando numerosas acciones que quizá pues desde fuera no se sabían, ellos incluso no les ponían el calificativo de acciones socialmente responsables, pero sí que tienen su cabida y su definición dentro de la responsabilidad social y algunas de voluntariado corporativo. Entonces es curioso ver cómo pues en el tejido empresarial extremeño, que es el que tenemos más estudiado, estas prácticas pues aún dándose poca cuenta, pero sí están calando y están siendo introducidas. ¿Y no es necesario ser una gran empresa para poder llevarla a cabo? No. La primera impresión que hay es que esto es propio de las grandes empresas porque supone pues muchos recursos de tipo humano, de tipo económico, mucho tiempo, muchas necesidades y realmente no es así. Las empresas pequeñas pues también a lo mejor a menor escala, como decía Isabel, pues partiendo de una planificación, una presupuestación y saber hasta dónde pueden llegar, pues planifican sus actividades y las hacen. A lo mejor no pueden hacer tantas, no pueden llegar a confeccionar pues un informe en la medida en que las grandes empresas lo están haciendo, pero sí que hay conciencia y ganas de hacer las cosas. Lo que sí que hay que destacar es que para las pequeñas empresas, sobre todo en Extremadura, Nosotras recomendamos, y estamos trabajando ahora en ello, que se asocien, que se asocien. Y por ahí va el resultado de la PYME, a nivel rentabilidad, pero también a nivel de acciones de voluntariado corporativo. Es decir, por ejemplo, a través de los clúster. Bueno, pues nosotros estamos empezando a trabajar con los clústeres empresariales, ver cómo funcionan con responsabilidad social. Y si se juntan, pues pueden montar, por ejemplo, pues un proyecto de vacaciones solidarias, un proyecto de banco de tiempo, que difícilmente hay modalidades de voluntariado corporativo que no se pueden hacer en una PYME, pero sí se pueden hacer en una asociación de PYMES, por sector, por ámbito, por comarca. Y entonces yo pienso que hay mucho más interés en la PYME de hacer cosas, pero menos capacidad. ¿Dónde está la clave? En asociarse y en hacer una labor conjuntamente. Entonces ahí pensamos que sí que el tejido extremeño tiene mucho que decir. Pues muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros. A vosotros por habernos invitado. Muchísimas gracias.